que nunca ha estado en el pozo, pensarás, ¿verdad? Quizás tú sufras baches. Yo y mucha gente sufrimos socavones. El parásito de la depresión te contamina y es difícil ver la luz. Tú intentas ver que vivir vale la pena, pero tu mente no. Ya no quiere vivir. Ya no quiere vivir. Intentas ver la luz, ya no sabes ni quién eres. Tú solo piensas en que le jodan a tu salud. El pozo es difícil cambiar de actitud. Vete, le gritas en ocasiones. Has sufrido tanto que estás acostumbrado a las depresiones. Piensas que te tienes que acostumbrar a vivir así. Sabes que nunca llegarás a ser feliz. Es imposible ver algo con esperanza. El negro ya ganó a blanco en la balanza. Para saciar mi sufrimiento necesito hacerme cortes. No me preguntes el porqué, para mí ya es un deporte. Aunque vaya al psiquiatra no me curo. Solo sirve para contar los momentos de más apuro. Que estás mal, tómate otra pastilla. Que no te hace efecto, pues te atamos en una silla. A los dos meses el rozacarafecto. Para tu depresión es el medicamento perfecto. Pasan los meses y tú no sientes nada. La situación ya ha pasado a desesperada. Después de haberlo probado todo, lo único es el suicidio. Ya solo te imaginas muerto y en un estado de delirio. Luchas si quieres vivir por tus padres, pero en la mente tienes algo que te arde. La oscuridad está invadiendo la cabeza. Estás metido en un pozo lleno de tristeza. Estoy metido en un pozo oscuro. La única salida es tragar hacia nulo. Todo lo veo negro. Ya por nada en este mundo yo me alegro. Le echo lágrimas a mi madre. Le digo que no soy un cobarde. Luché en esta vida todo lo que pude. Pero no hay nada que a mí me ayude. Dios, me siento vacío por dentro. Para lo que antes valía, ya no me concentro. He probado de todo, pero ya no hay solución. La muerte es la única salida a esta depresión. Estoy metido en el pozo de lleno. Me siento inútil y que para nada soy bueno. Estoy metido en el pozo. Hoy me he dado el último sofoco.